Buenos días a quien todavía no había visto, no había saludado. Que el Señor os bendiga a todos. Y de verdad es un gozo y un placer. Y de verdad es un privilegio a nosotros podermos escuchar la palabra del Señor y a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. A veces cuando empezamos a hablar de la palabra del Señor, danos la impresión de que otra vez vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Porque cuando vamos a hablar, pues tenemos que hablar de una persona que es muy importante en nuestra vida, es muy importante para nosotros, es muy importante para todo el mundo, pues prácticamente es... Esta persona es tan importante que toda la palabra va enfocada hacia él, que es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, parece que siempre vamos tocando en el mismo, ¿no? Y estamos en el mismo, y escuchando de lo mismo, y volviendo a hablar de lo mismo. Y a veces lo que pasa es como una vez yo escuché una anécdota, ¿no? Y yo creo que ya hablé aquí alguna vez, pero como hay visitantes hoy, ellos no conocen esta anécdota. Entonces puedo repetir para ellos. Vosotros que ya escucháis o ya escucharon la anécdota, no hay problema. Escuchen de nuevo y después vean. Porque había un cierto pastor en la iglesia que él empezó a predicar un sermón y al final del culto la gente vino a decir, mira pastor, el sermón estaba maravilloso. Me ha tocado, me ha servido. ¡Uy, qué bueno sermón! Llegó el otro domingo, él predicó el mismo. La gente miró uno al otro, pues, no dijeron nada. Volvió el tercer domingo, predicó el mismo sermón. La gente ya empezó, epa, una vez, bien, nosotros decimos que estaba bueno. Repitió ahora la tercera vez. Creo que está pasando algo. El cuarto domingo, en un mes, el mismo sermón, el mismo texto, no cambió nada. La gente dice, no, no, yo creo que el pastor está loco. Vamos a hablar con los ancianos de la iglesia y convocar una asamblea. Vamos a ver si quitamos el pastor porque ya está cruzando los cables y no está bien. Y volvió a predicar lo mismo en el mes siguiente. La gente dice, no, ya. Y fueron a hablar con el pastor. Pastor, ¿qué pasa? Tú predicaste una vez, decimos que estaba bien, pero predicó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez el mismo sermón. Él dijo, bueno, y seguiré predicando hasta que vosotros lo pongáis en práctica. Y a veces somos así. Nos gusta escuchar y hemos escuchado una y otra vez en la escuela dominical hablar a respecto de Jesús. Pero lo estamos poniendo en práctica, lo estamos haciendo lo que él hacía, aprendemos de él verdaderamente, intentamos seguir las enseñanzas que Jesús ha dado a nosotros, pues de eso se trata. Entonces vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del poder de Jesús. ¿Verdaderamente creemos en el poder del Señor? ¿Verdaderamente creemos que este Jesús tenía tanto poder? Y a veces creemos que lo siguiente, que tenía, ¿y será que lo tiene hoy? Vamos al texto, invito a vosotros a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, el versículo 18 y el versículo 19. Este es un texto pues que uno debería estar ya memorizado y estar ahí en la cabecita de vosotros, porque este texto hace parte de lo que llamamos de la gran comisión. ¿Vale? Mateo capítulo 28, versículo 18 y versículo 19. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un texto que hemos escuchado, pues, una y otra vez. Pero vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Como estaba diciendo, creo que hablar de Jesús para nosotros, que hemos escuchado siempre, pues parece que volvimos a lo mismo. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que saber que Él es nuestro Señor. Paloma estaba diciendo aquí que lo que cantamos y confiamos que el Señor está con nosotros, que el Señor en medio de las dificultades, de las pruebas, está con nosotros y tenemos que confiar en Él. Tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Pero estamos haciendo. En un determinado tiempo de la historia, cuando estaba Jesús aquí, y igual si yo hiciera hoy la misma pregunta que hizo Jesús, ¿quién dice vosotros que sois o que es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos, para tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ah? Su Salvador, ¿no? El Salvador, ¿qué más? El Padre, ¿qué más? ¿Ah? El Hijo de Dios, ¿qué más? La roca, la puerta, el camino, el Cordero de Dios, el camino y la verdad. Pues vale, vamos bien, ¿no? Qué bueno. Porque preguntamos, ¿quién es Jesús? Y parece que nos dan pues todas y muchísimas de la calidad que dice la palabra de quién es Jesús. Pero el abogado, nuestro abogado, pero si vamos a la calle y preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Qué dirían la gente? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dirían ahí en el mundo? ¿Quién es Jesús? Un mito, una leyenda. En la época de los años 70, algunas personas dijeron hasta mismo que Jesús era un hippie. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era la moda. Jesús fue en contra de todo lo que era la sociedad. Fue en contra de todo lo que eran los gobernantes, porque peleaba, batía de frente con los gobernantes, ¿no? Golpeaba, daba de frente con los gobernantes. Entonces, bueno, este es el hippie. Y nosotros vamos a seguir a Jesús, vamos a vivir como Jesús. Él tenía todo en común, él tenía y vivía en comunidad. Y él enseñó esto, que debemos repartir el pan con todos. Nadie debe tener más que el otro. Entonces, ¿quién es Jesús? Pero verdaderamente creemos en Jesús como vosotros estaban diciendo. Creemos verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos verdaderamente Jesús que Él es la puerta, es el camino, Él es todo para nuestra vida. El texto que acabamos de leer habla de una verdad. ¿Quién es Jesús? El texto dice lo siguiente. Jesús se le acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A veces nosotros no comprendemos la profundidad de esta verdad. El texto está diciendo que Jesús no es alguna autoridad, que Él podría venir a ser alguna autoridad. Él dice que Él es toda autoridad. Entonces, si Él es toda autoridad, verdaderamente Él controla todas las cosas en el mundo actual, en el mundo pasado y en el mundo que va a venir. Es interesante, a ver, si paramos para meditar o pensar en esta verdad, ¿no? Yo creo que si miramos la historia, vamos a ver que tuvieron hombres poderosísimos. Tuvieron hombres que gobernaron por mucho tiempo. Tuvieron hombres que llegaron, pues, a alcanzar un control y un poder sobre un grupo o una región, ¿no? Pues tuvieron un grande poder. Pero ningún ser humano y ningún hombre pudo decir que tenía autoridad sobre toda la tierra. Pudieron hasta que ellos querían tener toda autoridad, pero no lo tenían, ¿no? En el boletín empieza hablando de Marco Polo, y es dentro de la historia un hombre que ha logrado controlar y tener un ejército muy grande y tener un control muchísimo grande sobre muchas personas en su época. Pero este hombre jamás podría decir que él tenía toda autoridad en la tierra. Hasta, a lo mejor, le gustaría tener toda esta autoridad, pero no la tenía, ¿no? En el día de hoy, pues, nosotros imaginamos y sabemos que si un hombre pudiera llegar aquí y decir, mira, yo tengo toda autoridad en la tierra, uno decía, este es un loco, porque ni Obama, que la gente a veces dice que es la nación más poderosa, no tiene autoridad sobre toda la tierra. A lo mejor no tiene ni toda autoridad en su mismo país, porque de repente un estado formula una ley y él con su poder no puede ir en contra de la ley de un determinado estado. Otro día estaba ahí una problemática en medio de una semana que uno de los estados ahí de Estados Unidos pues decidió la ley contra la inmigración. Y él no podía hacer muchas cosas porque era una legislación del estado y él no tenía el poder para influir ahí y cambiar esta ley, ¿no? Entonces vemos que la ley de los hombres, pues hay una cierta limitación. Pero Jesús está afirmando aquí, en este capítulo, y a sus discípulos, que él tenía toda autoridad. Pero interesante es que no solamente en la tierra, sino que también en el cielo. Esto es otra característica que cualquier hombre, por más poderoso que hubiera podido ser, nunca jamás pudo decir que él también tenía autoridad en los cielos, que él comandara las cosas ahí en el cielo. Y ahí podemos aprender en esta mañana que verdaderamente Jesús es el único Dios en forma de hombre que asumió y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios es poderosísimo. Él puede todas las cosas. A Él no tiene limitación, como hay limitación de los seres humanos, del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces Jesús verdaderamente declara tener toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Y esto implica en qué? Que Él determina lo que se debe hacer y quién lo va a hacer o quién lo hace lo que se debe hacer. Jesús tiene el control, tiene el poder y tiene la autoridad para mandar y desmandar. Él tiene toda autoridad. Y a veces, pues, nos complica entender esto, ¿no? Porque los mayores hombres y líderes, aún con toda su arrogancia, aún con toda su riqueza, no pasan de subalternos o de dependientes del Señor Jesús. Aunque estos hombres o estas mujeres que tienen poder no creen en Jesús, Pero Jesús tiene control sobre sus vidas. Porque ahora que Dios quiere, Dios puede quitar cualquier cosa. Porque Dios es todopoderoso. ¿Entienden esto? Aunque muchas veces los gobernantes hacen cosas que nosotros, a nuestra forma de ver, pues no estamos de acuerdo, sabemos que esto es contraria y completamente contraria a la voluntad del Señor, aún así estas personas están bajo el control del Señor. Ellos no hacen nada del que el Señor no le dio el permiso. Ahora, otra cosa es entender por qué el Señor permite ciertas cosas, ahí ya es otro asunto. Pero todas estas personas son controladas por el Señor. Jesús tiene toda autoridad, tiene todo el control, inclusive sobre tu vida y sobre la mía. Y cuando decimos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, pues está implicando en esto. Verdaderamente tú tienes el Señor como Señor de tu vida. Entonces significa que tú eres esclavo. Y esclavo no tiene voluntad. Entonces tú tienes que hacer conforme la voluntad del Señor. Y es difícil. Ahora, imagina que este Jesús, con toda esta autoridad, con todo este poder, Él está diciendo una cosa. Si tú abres tu Biblia, en Apocalipsis 3:20, dice lo siguiente: eis que estoy a puerta y llamo. Jesús tiene autoridad, pero Él está a la puerta de tu corazón. Y Él no es maleducado. Él podía simplemente coger y con una sola palabra, como que tumbar la puerta y entrar a la fuerza dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Pero ahí Él dice que simplemente Él está a la puerta y llama. Y llama porque Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere tener un tiempo para estar contigo. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 3:20, que dice: es que estoy a puerta y llamo, si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Es un momento de intimidad, es un momento de estar en la presencia del Señor. Este Dios que es todopoderoso, este Dios que tiene el control de todas las cosas, este Dios que verdaderamente puede todas las cosas, Él está a la puerta de tu vida y estás diciendo: yo quiero tener un tiempo contigo. Yo quiero tener un momento de intimidad contigo. Ahora tenemos este tiempo, estamos dispuestos a estar en la presencia del Señor. ¿Será que verdaderamente yo quiero compartir con el Señor? ¿Sabe? Jesús quiere conocerte, quiere saber cómo tú estás, qué has pasado con tu vida, cómo has pasado tu día. Mira, por la mañana cuando tú despiertas, Jesús pues lo que quiere y le interesa es sentar a la mesa contigo y decir: hijo, hoy va a ser un día de bendición, vamos, ánimo, arriba, yo estoy contigo, tú eres más que vencedor, yo te voy a ayudar, yo voy a estar a tu lado, vamos, salgamos adelante. Pero a veces, así como nos levantamos y aún a veces atrasado, salimos corriendo y no tenemos tiempo de estar en la presencia del Señor. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Y este Dios Todopoderoso quiere tener una comunión contigo. Y aún así, hay personas que no lo creen. No ven a este Jesús como un Dios todopoderoso. La segunda cosa que quería mostrar en esta mañana del poder del Señor. Imagínese usted, vamos ahí, ¿no? Imagínese Juan. Juan tiene una empresa. Y llega una persona con un currículo de Jesús. ¿Tú conoces el currículum de Jesús? O empezamos que se... Bueno, ella entró ahí para adentro. Hay una médica, ¿no? Aquí, Sara. Imagina si ella, pues, tuviera un puesto que ella pudiera entonces seleccionar otros médicos para trabajar en el hospital, ¿no? Y vamos a ver el currículum de Jesús. ¿Usted conoce el currículum de Jesús? A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Jesús, pues, dio vista a un ciego. Si tú vas ahí, Mateo capítulo 9, va a ver que él hizo esto. Jesús, pues, hizo con que un paralítico andara. Jesús liberó uno que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó una enfermedad que en su época estaba clasificada como imposible de ser sanada. Jesús multiplicó comida. Jesús anduvo sobre las aguas. Jesús controló las tormentas. Jesús controló la física, porque en un determinado tiempo sus discípulos estaban ahí reunidos en un salón, cerrados, y él atravesó la pared y entró en medio de ellos a donde ellos estaban. Jesús simplemente sanó lepra, resucitó muertos, hizo un implante de orejas. ¿Te acuerdas cuando fueron a arrestar a Jesús y Pedro agarró la espada y ¡vaf! En la oreja de un soldado? Ajá. Jesús la corrió y dijo, bueno, en su sitio. La primera operación plástica que había ahí está aquí en la Biblia. Y se quedó perfecto. Este es el currículum de Jesús. ¿Y sabe qué? Hay personas que no lo creen. Hay personas que creen que esto de aquí es un cuento de hada. No, vale. Quiere más. Jesús, una vez, dijo a sus discípulos, mira, va a pescar, coja un pez y tiene que pagar impuesto. Y en la boca del pez estaba la moneda para pagar el impuesto. Imagínate esto. ¿Ah? Un currículo de este. Yo creo que, Juan, ¿tú te contratarías una persona de esta? ¿Te gustaría tener en la empresa un hombre de este? Pues a mí me encantaría, ¿no? ¿Y sabe qué? No cobraba nada, ni un duro. Nunca se vio aquí Jesús. Es día que tengo que cobrar, ¿eh? Voy al Banco de Jerusalén a ver que si hay dinero en mi cuenta. Jesús es impresionante. Tiene todo el poder. Tiene un currículum maravilloso. Y a veces nosotros vivimos como que, Jesús, ¿será que es real? ¿Será que le vive? ¿Será que está preocupado conmigo? ¿Será que él puede verdaderamente escuchar mi problema y responder a mi problema? ¿Será que Jesús tan importante se va a preocupar conmigo? Pero Jesús es así. Se importa a los mínimos detalles, ¿no? Jesús, y no para por ahí, él ya conocía lo que iba en la mente de las personas, ¿no? Entonces, mira, es tremendo esto, ¿no? La gente buscaba a Jesús y hacía preguntas para probarle, y él ya sabía por dónde iba la cosa. Y él sabía, mira, yo conozco lo que va en los corazones y en la mente de la gente, ¿no? Todas estas cosas y muchísimo más, pues sabemos que Jesús hizo cuando estuvo andando por aquí. ¿Crees tú que Jesús tiene las mismas condiciones para tratar de tu problema? ¿Tú crees que puedes fiarse de Jesús? Hasta el niño está diciendo que sí, ¿ve? Qué bendición. A veces necesitamos verdaderamente hacernos como un niño. Si tú cuentas estas historias a un niño, seguro él se quedará maravillado. Y a veces nosotros dudamos. ¿Será verdad? ¿Será que esto fue así? Este fin de semana estábamos hablando con una pareja. Y el chico que estábamos hablando que, de esta pareja, él estaba diciendo, no, es que la interpretación bíblica es así, es todo por símbolo. No, esto no es así, esto no fue verdad, esto es un cuento y es una simbología. Pero esta es real, es historia. Jesús lo hizo porque él tenía poder. Y sabemos que Jesús verdaderamente es Dios, el Todopoderoso, y es capaz de hacer todas las cosas, ¿no? El poder de Cristo. Hoy en la escuela dominical, Rita habló un poco de este pasaje, y hablando de algo que nosotros, pues, queremos y nos gusta, tener poder, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros queríamos que 10% de que Jesús hiciera, pues hiciéramos nosotros? Y verdad que sería de bendición, sería de maravilla. ¿Pero para qué? Para usarnos para nosotros mismos. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros es el Espíritu Santo. Y todos quieren poder. Y a veces nos paramos por ahí, el versículo no para ahí, ¿no? El versículo sigue, pero nos quedamos ahí, pero recibiréis poder y queremos poder. Y así como los gobernantes, como las personas del mundo, pues nos gusta el poder, porque el poder nos pone en evidencia, ¿no? Yo soy el protagonista. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 8, pues vemos ahí que en un determinado momento de la historia, Felipe bajó a una ciudad y empezó a predicar el evangelio. Y había una persona que él ya tenía un cierto poder. Dice que había ahí un tal Simón, un mago, que él hacía poder y engañaba a la gente. Y él engañaba desde el más pequeño hasta la gente más grande. Y todos los creían que él tenía mucho poder. Pero cuando empezaron a escuchar a Felipe y a ver que verdaderamente el Señor hacía a través de él, y cuando fueron allá los apóstoles y empezaron a orar por las personas, y las personas recibieron el poder del Espíritu Santo y había manifestaciones, este hombre se quedó impresionado y él dice, yo quiero este poder y quería comprar el poder. Y a veces queremos tener el poder, no verdaderamente para ser utilizado por Dios, sino que para hacernos importantes. Y esto que hay que cuidar, ¿no? Este Simón, como yo había dicho, él deseaba el poder. Y a veces podemos decir que el poder no es malo, ¿no? Desde que, pues vamos, tenemos un límite. Ahora, él quería tener el poder, pero él no deseaba conocer el dueño del poder. Y a veces así somos nosotros. Nosotros queremos tener el poder, pero no queremos aprender de quién tiene el poder o de quién viene el poder. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que conocer de Jesús. Porque verdaderamente Él es todo y es a través de Él que podemos hacer todas las cosas. Cuando vamos a Juan capítulo 14, la palabra nos dice al respecto de este Jesús Todopoderoso. Vamos aquí a Juan. Del versículo 11 hasta el versículo 23. Dice así la palabra: creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, obedeceríais a... ¡Ay, oh, Dios mío! Ajá. Si me amáis, obedeceríais mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador para que os acompañe siempre, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no viene, no lo ve y ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfano, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y en aquel día os daréis cuentas de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él o a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Y hasta aquí. Entonces podemos ver aquí que Jesús, hablando de la importancia de esto, Jesús tenía todo el poder, como hemos visto en el versículo de Mateo 28, teniendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, él pasa a nosotros entonces esta autoridad. Pero con una condición, él dice: si vosotros permanecer en él, o él permanecer en vosotros y vosotros en él. O sea, es una estar en una comunión, es estar junto. Entonces necesitamos aprender del Señor para podermos entonces tener el poder del Señor y así bendecir a la gente y bendecir a nuestra comunidad. El Señor nos promete esto, pero tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que aprender de Él, tenemos que conocer de Él. No simplemente tener el poder para que la gente crea que es a través de mi persona que yo pueda hacer las cosas maravillosas o poderosas que a veces nos impresiona. Pero es esto: si yo quiero tener el poder, pues yo necesito conocer a aquel que tiene el poder, el dueño de poder. Y él quiere darse a conocer. Jesús es aquel que cuando lo buscamos, y la palabra dice que aquel que busca, halla. Ahora, hemos buscado. ¿Qué estamos buscando nosotros día após día? ¿Queremos tener una vida que impresione a la gente? ¿Y para qué? ¿Para que la gente nos considere personas buenas? ¿Para verse con esto, Dios entonces mira a mí y dice: ay, este sí es un muchacho bueno? Y tengo entonces, porque soy bueno, el derecho de ir al cielo. No es así, ¿no? Tenemos que conocer a aquel que tiene todo el poder. Él quiere darse a conocer. Y él, teniendo todo el poder, él dijo: vosotros podrán hacer mucho más de lo que hizo yo, si están conmigo, si me aman, se conocen de mí, se está verdaderamente en una perfecta comunión con mi palabra. ¿Estamos dispuestos a esto? Pero yo quería terminar en esta mañana y deseando que cada uno de nosotros salgamos de aquí en esta mañana, pues confiado que Dios tiene control sobre todas las cosas. Paloma, has nombrado, has dicho, has retado a vosotros que leyera Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Pero empiece desde el 28, porque en el verso 28 la palabra del Señor dice lo siguiente: todas las cosas los ayudan para bien. Todo lo que Dios hace es para el bien de aquel que le ama. Y a veces esto que cómo es difícil para nosotros, ¿no? Porque decimos, conozco al Señor o he oído del Señor, yo sé que Él tiene todo el poder, yo sé que puedo disfrutar de la presencia de Él, pero ay, llevo una vida pues fatal. Mi situación está fatal. Pues llevé una semana fatal. ¿Y a dónde está este Jesús que tiene todo el poder? ¿A dónde está este Jesús que me dice que va a estar conmigo, que quiere cuidar de mí, que quiere hacer todas las cosas? Y ahí entramos en un dilema, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Verdaderamente será que vale la pena? ¿Verdaderamente este Dios es todopoderoso? Recuerda, a veces pasamos una semana o a veces pasamos una temporada difícil, con problemas que no vemos la solución. Ahora imagina usted un pueblo viviendo 400 años esperando una respuesta de Dios. El pueblo de Israel, 400 años esclavizado, 400 años sufriendo, pero confiando en un Dios todopoderoso. A veces pasamos un día mal, a veces pasamos una semana fatal, a veces pasamos pues un tiempo mal, pero ¿debemos perder la esperanza? ¿Debemos dejar de confiar? No podemos, porque Dios dice en Romanos 8:28 que esto, que todas las cosas ayudan al bien. Voy a leer en esta versión que estoy aquí. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama. Y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, hay un propósito en las cosas de Dios. A veces no lo entendemos. A veces no sabemos cómo explicar. Pero hay un propósito. Y en Dios todas las cosas tienen sentido. ¿Qué necesitamos hacer? Confiar. Confiar. Estamos mal, estoy en una situación mal. Estoy pasando por un problema difícil, estoy sin trabajo o estoy lejos de mi familia, de mi gente, de mi casa, estoy en dificultades, pues ni nadie me entiende, en el trabajo pues hay gente que me está calumniando, me está diciendo un montón de mentiras, estoy mal, pero hay que confiar, porque el Señor está diciendo que todas las cosas y Dios dispone para el bien de aquel que lo ama. Entonces, aunque estés pasando por un momento difícil, Dios lo está preparando y puede transformar para el bien. Dios tiene este poder de cambiar el malo en bendición. hay que confiar. Este Dios es un Dios todopoderoso. Y quería terminar con esto verdaderamente. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana, pero yo sé que Cristo tiene poder para arreglarla. Y la palabra dice que cuando estamos cargados, debemos poner nuestras cargas a los pies del Señor. ¿Qué es esto? Confiar que este Dios, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, tiene el control sobre todas las cosas. La palabra también nos dice que muchas veces el lloro puede durar toda la noche, pero la alegría viene al amanecer. Confiad, porque Jesús es aquel que venció. Juan capítulo 16. Versículo de número 33. Y la palabra dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esta es la palabra. Este Dios que es el Todopoderoso te está diciendo esto. Hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Y que Jesús no vino a traer una vida de tranquilidad, que no iba a pasar nada. Él dijo, no, es que en medio a la tribulación yo te daré paz. Y él está diciendo, en mí tendrás paz. Que tú puedas tomar la decisión de aferrarte a este Jesús. Nosotros vamos a participar de la cena del Señor, ¿no? Fue un sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para traer salvación a mi vida, a tu vida, a nuestra vida. Es un tiempo de bendición. Es un tiempo de que podemos regocijar porque sabemos que en este Dios Todopoderoso podemos confiar. Y que Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Una vida diferente, una vida de confianza, una vida de esperanza, una vida verdaderamente en que nosotros podemos lanzar sobre Él nuestras ansiedades, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es esto, es confiar que este Dios Todopoderoso está de nuestro lado y Él nos ayudará. Y yo quiero que tú salgas en esta mañana de aquí confiado en este Dios Todopoderoso, que Él te va a ayudar, que Él va y Él está en el control de tu vida y te va a ayudar a salir adelante. Confía, confía en este Dios porque Él está a tu lado y como dice la palabra que nosotros hemos acabado, Él ha vencido el mundo. Amén. Vamos a orar. Y así que termino de orar, los hermanos que nos van a ayudar, pues que pasen adelante. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque ella es viva, ella es eficaz. Es verdaderamente bueno escuchar tu palabra y saber que podemos confiar en ti, que tú eres un Dios que no falla, que tú eres un Dios que tiene todo poder, toda autoridad. Y que en tus manos están el hacer y el deshacer todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, porque este Jesús podemos ver una vez más hoy que Él fue tremendo, Señor, fue especial, que Él tiene capacidad para hacer infinitamente más de todo aquello que nosotros pensamos. Y queremos descansar en ti, Señor, y queremos colocar nuestras vidas delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Y que tú, oh Padre, los cubras, Señor, con tu paz. Los cubras, Señor, con tu confianza y con tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, en todo el tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.